Aquí estamos un martes más desde Día Sin Huella en lo que va a ser otro, bueno, otro especial monotemático de rock and roll y bueno, va a tener un sonido quizás más soul, más negro de los 60, un poco más de gospel por ahí metido y algo de doo-wop. Vamos a empezar con el señor Mike Pedicin. Bueno, vamos también a presentar al invitado de hoy, a invitado o cucaracha, como quieres que te llamemos. Amor. Amor, yo solo te llamo amor, amor desde Moscú. Pues como decíamos, vamos a empezar con Mike Pedicin y su Burnt Toast and Black Coffee. Bueno, Mike Pedicin debería ser considerado como uno de los creadores de lo que fue el sonido rock and roll de principios de los 40, cuando todavía más que rock and roll podríamos hablar de un estilo swing, de fusión swing, rhythm and blues, que sería lo que ya a mediados de los 50. A mediados de los 50 daría lugar a eso que el señor Elvis y otros como Chuck Berry convertirían en el rock and roll. Hablamos del señor Mike Pedicin, que junto a Bill Holly y Johnny Otis puede ser, sí, considerado como uno de los padres de este estilo, de este género. Precursores. Precursores, sí señor, porque este tipo tenía 19 años más que Elvis. 19 años, Era 20 pre-Elvis, ¿no? años. Pre-Elvis no, era original, era de los orígenes. De hecho, en los 40, cuando tocaba su estilo swing todavía, llegó a estar contratado por el señor Frank Sinatra cuando Le este. faltaba carisma igual, ¿no? No, carisma no, en los 40 todavía era un con su cuarteto, los Four Sharps, era un tipo que, bueno, Un oye, llegar poquito. a tocar con Frank Sinatra, hostia, no está mal, ¿eh? A su manera. A su manera, a su manera. Luego ya a principios de los 50 modificó su estilo para llegar a una música, pues como decíamos, de fusión entre la música de baile swing y el rhythm and blues, y los ficharía el sello RCA, que todavía de aquella no había descubierto Elvis, todavía faltarían ahí unos mesillos. Y bueno, para no alargar mucho esta introducción, vamos a escuchar un tema, este Burnt Toast and Black Coffee, tostada quemada y café negro, ¿eh? Para comenzar una mañana de miércoles. Ahí va, este tema grabado para Federal en el 61. Sleeping away. Pues así sonaba este Burnt Toast and Black Coffee, ahí tostada quemada y café negro, muy negro este que nos pinta Mike Pedicin ya en el 61. Pero bueno, volvemos 5 años atrás cuando, como decíamos, estaba grabando para el sello RCA Victor, cuando este todavía no había descubierto a Elvis. Hay que decir que, bueno, a pesar de contar con algún que otro éxito, la verdad es que tuvieron problemas porque tardaron en grabar versiones de temas comerciales, estuvieron a la sombra de otra gran banda de rock and roll de la época, que fue Bill Holly and His Comets, Bill Holly y sus cometas, y bueno, sus canciones, como era habitual en aquella época, solían saltar a las películas, a las salas de cine, y no fue el caso de Mike Pevisin y su quinteto. No llegaron a bueno, que sus temas sonaran en ninguna producción, y esto les retardó un poco la fama, así es que llegaron a tener, sí que es cierto, alguna repercusión, pero no tanta como desearían. Hay dos temas que son peculiares y les valieron una pequeña entrada en listas, que fue Devil y Rockabye. Son dos temas en los que la línea vocal de a la hora de cantar queda un poco rota, y un proceso curioso, y que vamos a escuchar con este Rockabye que va a sonar a continuación, para poner un poco de... Yo me imaginaba que iba a estar el estudio más congelado. El otro día me lo encontré, digo, ahí con debía hacer aquí 2 putos grados, ni mantas. Es que ahora pienso, tío, que con la crisis y tal, joder. El tópico, la crisis, ¿no? Pero es que ahora con el frío es más jodido, tío. Más jodido todavía, ¿no? O la gente está menos pa' bromas, ¿eh? Menos pa' bromas, ¿no? Si ya no estaba en verano, imagínate ahora. Pero igual te suelta una hostia como un cura, ¿eh? Vamos a sonar este Rockabye, a ver si les entra un poco de rock and roll. Por lo menos para una bromilla estará, ¿no? Va, Rockabye. All right. Shady from the trees above. Rock, rock, rock, rock, rock-a-bye. Rock-a-bye. Tell you why. Tell you why. Rock me in your cradle. I love to rock and roll. Tell me Aesop's fable before I grow too old. Rock, rock, rock-a-bye. Tell you why. Rockabye. Pues este sitio no lograría. No me interrumpas, Mike. No me interrumpas. Sigo hablando, hombre. Pues sí, como decía, este Rockabye no haría que Mike Pevisin estuviera en RCA durante su contrato íntegro de 2 años, sino que pues apenas continuó en el sello durante 10 mesillos. Hasta noviembre del 55 hasta la primavera del 56 solo llegaría a grabar una sesión, por lo que entonces, bueno, el contrato se fue a pique, se fue al garete. Para entonces ya el rock and roll sí que es cierto que se estaba dentro del rock and roll se estaba produciendo un cambio, ya se había pasado a estas manos de los Elvis y Chuck Berry, con actitudes más personales, carismáticas y otro estilo de música, en breves palabras. Y luego, después de dejar RCA, Mike Tobisin grabaría para el sello Cameo, un tema que llegó a tener una breve entrada en las listas del 58 de Estados Unidos. Este tema que va a cerrar la etapa del programa de Mike Tobisin, gracias a Dios, que es el Shake a Hand. Luego grabaría también para Federal, ABC, Paramount y demás. Pero bueno, ya sin demasiado, sí, decadencia, una palabra, decadencia. Su conjunto de música difícil de encontrar. Sí que es cierto que hay un sello que es el Beer Family, que a mí me mandan, es muy de agradecer que se acuerden de ti. Les hice una compra, un sello de musical que tiene, creo, aquí la sede en Alemania. No jodas. Sí, y todos los meses me mandan un catálogo de 100 páginas a casa. O sea, están acabados, ¿eh? No, acabados no, hostia, es de agradecer. Esto no me lo hace por mí ni... Hostia, ¿qué mujer te manda a ti un catálogo? Eso no lo hace ni Planeta Agostini. Hostia, no, ni el Círculo de Lectores, ¿qué cojones? Todos los putos días, ¿eh? Todos los putos meses ahí. Pues va a sonar este Shake a Hand para terminar con Mike Pedisin. Shake a Hand del 58 del sello Cameo. Ahí va, para un breve cameo. Enchufa radio. Cuca. Just leave it to me. Soy Cajan, tiende la mano para terminar con estos Mike Pedisin y su quinteto. Tiende la mano, sí. Tiende la mano, como te la tienden a ti para alcanzar esos... Es tristísimo. Es triste, no, es una cosa triste, ¿eh? O sea, es... Tú vas... Tú... No, lo que yo pienso es que sales de un bar y tal, como se sale, ¿no? ¿Cómo se sale de un bar y tal? Bueno, a gatas o... Pero pienso... Bueno, o sea, con una dignidad relativa. No, entras a un bar y tal, con toda la ilusión del mundo, ¿no? Igual tienes en la cabeza a Michelle Pfeiffer o... Quiero decir, te esperas encontrar, bueno, oye, una felicidad, ¿no? Quiero decir, bueno, echar una cana al aire, tal. ¿Y cómo sales del bar? Bueno, he hecho polvo, ¿no? He hecho polvo. ¿Lo que pasa? Vas allá a los bares del antiguo, pillas tabaco como lo pillas, ¿no? Porque igual metes 50 euros en monedas y luego te caen un paquete y tal, bueno. En fin. Joder, el otro día iba tan borracho, tío, que voy a coger un cigarro y tal, se me caen 7. Claro. Y esa chavala que yo esperas algo más. Yo estaba borracho, entonces vamos como cabestros cuando estás borracho. Y encontré una chavala, se me iluminó la luz. Digo yo, bueno, esta tía que me gustaba hace tanto tiempo, voy a saludarla a ver qué tal. ¿Tú sabes preguntar qué tal? No, yo no suelo preguntar nada, yo voy directo a besarles los pies. Bueno, yo le besé los pies, le dije qué tal, y nada, cuando fui a coger un cigarro, al parecer se me cayeron 7, o sea, 5 o 6 cada vez que cogí un cigarro, ¿no? Y, sí, te cayó la cajetilla. ¿No? Y luego, después del tabaco, se me cayó el alma a los pies, viendo que se arrodilló a los 2 segundos, sacó la cajeta de rubio tabaco, le quedaba un cigarro y metió los míos en la suya. Es propio del polaquismo más... No, pero quiero decir, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que... Bueno, no sé, el amor, ¿no? Que se te cae el mal suelo, se te cae el tabaco. Oye, ¿qué tal estás? ¿Estás borracho? No, te recoge el tabaco, lo mete en su cajetilla y sigue de largo, ¿no? Pues yo creo que esto es para que te va a contestar el siguiente tema que vamos a poner. que es el de los Valentines, el That's It's Man. Eso es, tío, eso es la filosofía, de eso es, ¿no? ¿Qué decir? Yo aquí no estoy haciendo examen filosófico ni poético, yo estoy diciendo las cosas como son, ¿no? Bueno, tal cual te las encontraste un sábado cualquiera en... Me pareció esperpéntico, o sea, me pareció... No, desde luego lamentables. Pues va a sonar este, ¿sí?, That's It's Man de los Valentines, un grupo de doo-wop de Estados Unidos de los 50, que tuvo 10 añitos de vida y nos dejó en abril del 60 este tema para... No sé si para consolarte, pero hostia... Para que... Es así, joder, es así. Te agachas a recoger esa mierda. Ahí va. Así estamos. Hitman de los Valentines. ¿Qué te ha parecido esto? Bueno, bien, ¿no? Para un cuento moral, como... Es bueno. Hace poco os voy a contar, escribí un cuento. Moral. Escribí un cuento moral sobre un triángulo amoroso en un bar. Bueno, la cuestión es así. No vas a decir el nombre, ¿no? No. No. Esto es un cuento. Esto es un cuento de la noche. Esto es un chascarrillo. No sé, aquí solo hemos decidido decir los nombres. Bueno. Llega un camarero al bar y tal, ¿no? Bueno, empieza la jornada. Están ahí, bueno, con el jefe pululando, ¿no? Bueno, oye. Típico bar de centro de la capital. Sí, bueno. Oye, llega un camarero y tal y se acerca y le dice, oye, ven pa' que un compañero de toda la vida dice, oye, que cayó mi padre en casa y tal, oye, ¿me puedes echar una mano, no? Y dice, sí, entonces, ¿dónde vives y tal? Bueno, vivo a aquel lado, entonces, vale. Se acerca el jefe y dice, ¿qué pasa? No, hombre, que, bueno, venimos ahora, que tenemos que organizar una cosa. Sí, sin problema. Suben a casa, y entonces, ¿qué pasa? Que se encuentran al padre de uno de los dos camareros, tirado, bueno, 12 de la mañana, tirado, con el brazo en cabestrillo. Hecho mierda, ¿no? Hecho un entonces, ¿qué pasa? Lo levantan y lo ponen, y el hombre dice, no, en el sofá no, una silla. pone una silla allí, bueno. Entonces bajan otra vez al bar y pregunta al jefe y le dice uno de los dos camareros, ¿entonces qué le pasó a tú? Y dice el jefe, estaba borracho. Y dice el otro, hoy sí, hoy estaba borracho. Pues así, así, desde día sin huella. Quiero decir, o sea, bueno, estaba borracho. Estaba el hombre borracho. Estaba borracho. Puede haber tenido un... Pero no pasa nada, ¿no? Quiero decir, estaba borracho. Aquí se lo tolera bien la borrachera. Esto lo puede haber escrito Bukowski o Antonio Gala o... En fin. Rock and roll actitud. Rock and roll actitud, para que suene Charles Walker. Este It Ain't Right. Un tema que rescató el sello Furia en el 74 y que se grabó, según dicen los malos archivos, a mediados de los 60. Un rhythm and blues que merece bien la pena. Ahí va este It Ain't Right. Estaba borracho. Estaba completamente borracho. Stephanie, hoy sí. Ain't Right. Bye bye. De Charles Walker. No hay peor borracho del que se queja de haber cogido una cursi, que lo sepas, que lo sepas. No hay nada peor de eso de salir contigo y acabé ciego, no. Y somos aquí. Cada uno bebe lo suyo, ¿no? No, cada uno bebe lo suyo y cuida su vaso. Y lo de los demás. No, y si puede beber del tiesto, lo acabas viéndolo. Que aquí somos así. Hostia, hablando de cosas así malas y tal, quiero decir, antes lo del tabaco fue terrible, ¿no? Pero ese que bebe el cacharro cuando vas al tigre, tío, eso es lo peor. Bueno, yo cuando no tenía pasta una temporada iba bebiendo cacharros ajenos por... ¿Cuando iban al tigre? Al tigre, no sé si iban al tigre o lo habían dejado a la mitad. También puede ser un estilo de reciclaje, ¿no? Quiero decir, esto me recuerda a los que fuman porros, macho, y están ahí, que ven un grupillo fumando porros, unas bocanas. ¿Esto qué? No es lo mismo aprovechar cacharros ajenos pero vacíos, sin dueño, que ir e infiltrarte solo para fumar unas caladas de un peta. O sea, tú ahí no interacciones. No, es como si voy a un botellón y tú me estás comparando. Yo te voy a explicar casos reales. Yo conocí un caso de un tío, bueno, el hombre es real y tal. Sí. Quiero decir, desayuna, caga, mea y sí, se ducha, ¿no? Bueno, te hacen necesidades básicas. El hombre vivía en un punto, digamos, de botellón, ¿no? Un punto neurálgico del botellón, ¿no? Sí. Entonces, ¿este hombre qué se dedicaba? Entonces, iba a pescar el hombre y, claro, cuando llegaba a las 5 de la tarde... Era como el buen Jesucristo, iba pescando, sí, sí, por ahí, ¿no? Sí. No, lo que se... No, él iba a pescar de verdad. No, a pescar meruco. No. Él iba a pescar y venía con lo de la pesca de los aparejos y tal, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasaba, tío? Llegaba el policía en cuestión, llegaba la policía a donde están los chavalines estos de 15 años, 16, bebiendo sus cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los chavales se acojonan, tío, viene la policía y lo dejan todo ahí. Este hombre se dedicaba a coger las botellas que quedaban llenas y las subía para casa enseguida, ¿no? Y dice, joder, aprovecho el impasse entre la policía y los chavales, claro, pues, y cogía varias botellas pues y luego las... Mira, no me parece... No, no sé, una picaresca buena, no sé, me parece aquí, una acción, ¿no? Aquí en España siempre hemos sido pícaros, joder, o sea que... No, a ver, pero luego está, esto es lo peor, ¿no? Son los que están a las 4 de la mañana, 5 de la mañana buscando el posín del cacharro, el que ya está ahí, los cojones. Ahí vamos mal, porque esos no se atreven a coger cacharro ajeno, sino que van al del colega y le preguntan... Cuando el otro marcha para casa y dice, bueno, yo marcho para casa... Cacharro ajeno, ¿no? Eso es una miseria. Lo otro no, porque, bueno, te puedes encontrar con cualquier cosa, o sea, es que yo vi una buena buconada al cartón de vino de Andrés Avelino aquí, el presentador de Dios en Goya. Eso es más honrado. La gente lo hace con cacharros, pero bueno, por no hablar de carne humana, ¿no? Quiero decir, o sea, el sujeto en cuestión se marcha para casa a hacerse ese, con carne, está borracho como una, y que ahí la novia de fiesta, con carne humana siempre se trafica muchacha ajena, ¿no? Bueno, en fin, va a sonar los Drivers. Podría ser un grupillo de mierda de estos de la bohemia indie de hoy en día, pero no, es un grupo de... Comparva, ¿a ti te suenan estos de Drivers? ¿En qué toco el bajo en los Drivers? Tocamos mierda indie. Oye, yo soy bajista de un grupo que se llama... The Drivers. Evolution Road 4623. Pues eso. Tocamos mañana en tu estación. Eso es pura mierda. Aquí van a sonar los Drivers, que es un single perdido, bueno, un grupo perdido que editó Drive On's Twist, un twist de que estaba en la cara B de un single, editado por King en el 62, y es... potente, y además tiene algún aullido por ahí que está bien. Tantos perdidos que no se encuentran. Tantos perdidos. Un lobo en la espesura. Un lobo en la espesura. El lobo estepario. Ahí yo, va. Yo me pregunto tu hermosura, ¿cómo Drive suena? Un twist. Menos poesía y más twist. Esto era el Dry Bones Twist de los Drivers. Y va a sonar a continuación, vamos a dar un poco de ritmo a esto, que si no nos dormimos, el de Terry and the Pirates, What Did He Say, de Valley Records del 58. Un tema de rockabilly que rescataron desde Maryland, aquí en los del recopilatorio de rock grasiento. Eva, What Did He Say, ¿qué ha dicho? Be with him, I call it sure it mean. Now what he say? He said, go away, brother, what he say? Well, he didn't turn him, what he said. He said, go away, brother, go away, leave my girl alone. Be with him, I call it sure it me. Now what he said? Take away, brother, what he said? Well, he didn't hear what he said. He said, go away, brother, go away, leave my girl alone. Ha dicho, se preguntaba Terry and the Pirates en este tema de Maryland del 58, el sello Valley Records. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué cojones ha dicho? Me pregunto yo, ¿eh? Pero, no sé. No sabes nada, ¿eh? No sabes nada, pero tu abuela te dice eso de... ¿Cómo es? No sé. Ahora ven, digo que voy... Ven guapo y limpio. Voy a ir a ver a mi pobre abuela y tal. Joder, cada un día se me dice... Ven guapo y limpio, que en el pueblo miran mucho. Digo, cajón. ¿De qué pueblo es? Es un pueblo sidrero y tal. No, no, tú lo dijiste, es Nava. Es Nava, que el otro día contaste cosas, bueno, de Nava. Está bien, o sea, un pueblo costumbrista. De la vieja escuela, de ahí es Rodri, ¿no? De ahí es Rodri, un pueblo diseñado para beber. O sea, para beber. Es un diseño para... No, pero quiero decir, tiene muchas cosas buenas, ¿no? La arquitectura y todo esto, pero es un pueblo diseñado para beber, ¿no? Quiero decir, casi en medio de la calle no te pasa nada. Ni nadie te mira raro. Bueno, en un pueblo sidrero, ¿no? Es... Sí, ¿no? Pero quiero decir, o sea, pero vete limpio, quiero decir, bueno. Bueno, hombre, aquí en Asturias también hay que guardar unas ciertas formas, digo yo, ¿no? Sí, ¿no? Puedes caerte, puedes andar, ¿cómo decir? Llevar la borrachera, pero perfectamente llevada. Quiero decir, hay borrachos que caen y no se les nota que... Yo no se les nota ningún tipo de... Nunca le reprocharías nada, quiero decir. Se cayó de tumbos, se cayó de lado, ¿no? Hay una cosa de la vida que a mí me causa estupor, ¿no? Quiero decir, hay gente, tío, que comete unas atrocidades increíbles. Son unos irresponsables, son unos impresentables de la hostia, pero se les perdona, ¿no? Luego hay otros que cometen un desliz pequeñísimo, tío, que parece que armaron... Bueno... Hay que saber llevarlo, joder. Ese carisma, ¿no? Hay que saber llevarlo. Carisma. Nace guapo, nace feo, nace... Sí, pero deja un bonito cadáver, se trata. Bueno, un cadáver. Hoy en día es que no hay ni para enterrarte, macho. ¿Sabes? No, bueno, una fosa común, joder. Yo nunca lo he visto tan mal. Oye, común, o sea, caemos en el comunismo, la muerte, quiero decir, o sea... No sé. No, nos tiran al mar. Bueno, ahí van a sonar un tema de Bill Doggett, el Hold It, de King, del 59. Este señor fue un compositor negro... pianista y organista de jazz and nigga, rhythm and blues, conocido por Honky Tonk y Hippy Dippy. Y bueno, tocó para personalidades de la canción, estas mujeres, estas divas como Ella Fitzgerald, wow. Johnny Otis, wow. Wynonna Harris, wow. Wynonna Harris. Y este tema pues es del 59, lo grabó para el sello King y bueno, dio también nombre a un LP completo que grabaría en otra etapa ya suya 16 años después, o sea, que suma en el 77, pero muchos de estos negros que te dan rhythm and blues luego sabes qué acabaron haciendo. Funky, tócate los cojones. Del rhythm and blues al funky. Pero bueno, nos quedamos con este rhythm and blues de Bill Doggett. Hold it. Dale. Hold it. Ahora os vamos a introducir la historia de Terry Bean. Pues sí, una de estas, lo que ya viene siendo un poco tónica habitual. Yo no tengo la osadía de crear espacios en los programas radiofónicos, pero me producen urticaria esto de... Y pasamos al espacio de yo qué sé, melodía española, de Anet. No, no, los programas tienen que fluir un poco. Y por orden de programa viene pues una historieta de Terry Bean. Uno de estos... ¿Terry qué? Dean. ¿Como James Dean? Como James Dean, sí señor. Este, bueno... ¿El actor porno o el otro? James Dean, el porno, no. Bueno, pueden ser los dos. ¿A ti qué te gusta más? ¿El de Rebelde sin causa o el que da por culo a chavales de 16 años? Me gusta Stoya, tío. Bueno, pues aquí tenemos a Terry Dean, que todavía sigue vivo. No vamos a hablar de él en pasado, pero bueno... ¿Pero Terry qué? Dean. Terry Bean, que nació en el 38 y bueno, es una estrella del rock and roll de, pues vamos a decir que es un Elvis del rock and roll británico. ¿Has tenido suerte de llegarme a conocer? Está bien, Dean nació en Londres y fue descubierto en un guaricho del Soho, precisamente donde también salieron otros estrellinas del rock británico. Bueno, como de Cavern, en lo que era donde descubrieron a sí, los Beatles. Una de Bravas. Una de Bravas, en el Soho. Y allí salió Tommy Steele, Alan Faith y Cliff Richards, que también son tipejillos ahí de... ¿Quién? ¿Richard? Del Cliff Richard. ¿No es Cliff Richards? No, es Cliff Richard. Y no me marees mucho, que te suelto una hostia. Y bueno, estos tipos que eran estrellinas del rock and roll británico, no sé yo en los 50 qué éxito podrían tener, pero bueno, ahí estaba uno, Terry Bean, que pues lo se descubrió en este Soho y tal, y fichó para el sello Decca, que era bastante potente en lo que se considera que, bueno, para aquel entonces era considerado una de las mejores voces de la era rock and roll antes de los Beatles, no está nada mal. Pues su primer single vendió 300.000 copias, que se dice pronto. ¿Y en YouTube cuántas visitas? En YouTube de momento tuvo 3 me gusta y un unlike. Y un comentario. Un comentario insinuante, pero bueno. Luego siguió tocando por ahí otros temillas de éxito. Pero vamos a poner, para que os hagáis una idea, un tema de él que se llama Put Me Down. Y luego seguimos hablando de Terry Dean. Que no James Dean el porno enculador, ni James Dean el... Que James Dean, mira, murió como... ¿Cómo se llama este tipo que murió hace poco ahí estrellado? Paul Walker. Paul Walker, que también tiene nombre de actor porno. A todo what. Pues murió igual que James Dean el... los dos, estrellados y incinerados ahí en un coche. Terrible, ¿no? Terriblemente abrasador. Ahí va, Put Me Down. Papers put me down. Oh, well, my mind is a blank, I feel dizzy, and I think I'm gonna cry. If I find a screws, if I'm somebody new, I guess I'll lay me right down and die. Well, it's all over town, you're gonna put me down. Oh, baby, baby, baby, baby, please go slow. You know I love you, darling, with all my soul, and my temperature's up by the fever, and I don't know what to do. Just to sit at home by the telephone, I'm just waiting for a call from you. Well, it's all over town, you're gonna put me down. And I don't know what to do. I'm just sitting at home by the telephone. I'm just waiting for a call from you. Well, it's all over town, you're gonna put me down. Well, it's all over town, you're gonna put me down. Qué bueno este Terry Dean, ¿eh? Qué bueno. Qué bueno. Pues como decíamos, el bueno de Terry... que consiguió vender con A White Sport Coat, no era esta que sonaba, que era Put Me Down, 300.000 copias. Y luego con dos temas, un Stairway of Love y una versión de Start Moving, llegaría a colarse 2 veces en el top 20 de Reino Unido. Y eso, ¿sabes lo que ha logrado para Terry Dean? Tell me. Estar en el récord Guinness del rock, que se dice pronto, ¿eh? Guinness del rock. Pues bueno, luego viene una cosa para Terry Dean, que es ya la, como todo... Oye, todo. Este de Terry Dean ya está hasta los cojones. Porque Terry Dean... Ahora la historia buena de Terry Dean... Podemos llamarle T. Tef. Ti. Terry. Ter. Terry. Mira, Terry. Per Terry. A todo ser de leer a su San Martín, pues a Terry le llegó. Y fue pues después de estos fulminantes éxitos. Pero dime algo de Terry que pues nadie sepa. Terry, después de este éxito de Star Moving, que va a sonar después, que grabaría con Decca en el 57, fue completamente destrozado por la prensa inglesa. No, pero algo sórdido, algo. No, es esto. Cerdo. Terry Dean fue destrozado completamente por la prensa inglesa. ¿Eso por qué? Se le tachó de manzana podrida. De lo peor del rock and roll, de ser un mal ejemplo para la juventud y todo, bueno, porque en aquellos años el bueno de Terry pues tenía un poco de afición a empinar el codo. O sea, le pasó lo mismo que a Melendi, ¿no? Sí, solo que él en vez de montarlo en el aire, lo cogió y rompió una ventanuca de una farmacia y arrancó de cuajo una cabina telefónica intentándola y estampar contra el policía que le detuvo. Como Paul Newman en los golpes. Pues bueno, esto pasó en el 58 y el bueno de Terry pues fue, pero bueno, destrozado por la prensa, por los tabloides ingleses. Y luego el gobierno inglés pues estaba en edad de reclutamiento y lo llamó a filas. Y los, y sabes lo que intentaron los, la mili, ¿no? Los compañeros, los reclutas de los compañeros de cuartelillo de Rubén o de Terry. ¿Qué intentaron, pobre Terry? Pues intentaron romperle la cara en numerosas ocasiones porque lo tenían como un peligro público, un desertor. Pero Terry, pero es era un chaval, Terry. No, Terry, bueno, Terry tuvo ese desliz ahí con la bebida que le valió ser odiado en todo el Reino Unido. De hecho, la televisión fue a grabar su entrada en el ejército y su salida al ejército a causa de estas agresiones y tal. Puto Terry, chaval. De hecho, bueno, el ejército, como su carrera prácticamente está arruinada por la prensa y no pudo seguir su carrera militar, el ejército le ofreció una pensión compensatoria de por vida. Y el mejor. Y él se negó. Y se unió a un grupo de viejas, mira, viejas estrellas de la canción por toda Gran Bretaña. Te voy a contar una historia a raíz de esto. Bueno, primero me dejarás escuchar este Start Moving y luego empezamos a mover la historia. Esto es de Terry. A ver, cuéntame. He visto la reencarnación de Terry el otro día en la tienda. A ver, cuéntame. Bueno, está el otro día en eso trabajados, ¿no? O sea, sí, ese antro de arte, bueno. Antro de arte, no tiene otro nombre, de arte. Bueno. Pasaros por allí. Y apareció Rubén, un locuaz hombre. Bueno, el hombre salía de psiquiátrico, le dejan salir de vez en cuando, bueno. Como me recuerda a este poeta, ¿no? Y yo le pregunté, sí, a Apolo Panero, sí. Amigo de él y tal, bueno, en fin. Entonces hablando con él, digo, pero usted, ¿cómo llegó a estar loco y tal? Porque el hombre me echó una partida de ajedrez, me ganó en repetidas ocasiones. Eso sí, tardó en hacer la primera jugada media hora. Después sacar yo peón de rey. Tóngate los cojones. Pero me ganó. Y le dije, ¿pero usted cuándo empezó a estar loco? Y él me dijo, bueno, yo vivía en pleno franquismo y yo tenía que ir a... Bueno, me llamaron, ¿no? Me llamaron para el ejército y yo me quería declarar. ¿Cómo se declara la gente cuando eso? ¿Cómo se dice? ¿Objetor de conciencia? Objetor de conciencia. Entonces, sí. Objeto conciencia. Bueno, objeto de la conciencia. De aquella les mandaban a hacer trabajos sociales, ¿no? Bueno, sí, pero también debió objetar también de eso. Entonces era un objeto de conciencia, pero de los de verdad. Era de verdad. Entonces digo, bueno, entonces diste con tus huevos a la cárcel y ahí fue el tema de la locura, ¿no? Y me dice él, no, que va. Si es que en mi generación no había sitio para tanta gente, ¿sí? Entonces este hombre quedó ahí un poco a la deriva y tal, pero bueno, pero estaba loco y tal. Entonces como el bueno de Terry, ¿no? No, ovejas negras, sí, pero... Pero en todos lados, ¿eh? Ni para cárcel, ni para nada, pero bueno. No hay lugar, ¿no? Pues Terry intentó por lo menos unirse a un grupo de viejas estrellas del rock and roll e iniciar una larga gira de varios años por Gran Bretaña, que luego contaremos a dónde lo llevó, pero bueno, va a sonar su gran éxito, el Start Moving, todavía era pulcro y no era un desecho humano. ¿De Terry qué? De Terry Dean. ¿Dean, Start Moving. It's all about, you're always on my mind. You never miss with your sweet kiss, but you leave my heart behind. I want you to start moving. Come on, hold me tight. Start moving in my direction and start out alone tonight. Declare my love is there, for you are just my speed. And I won't behave until I know you're praying for my loving. Yes, indeed, I want you to start moving. I wanna hold me tight, start moving in my direction. Let's start our love tonight. You speak to me and I'm as weak as a child. You call my name and it drives me wild. I love you, baby, can't let you go. That's why I must let you know. This heart of mine ain't worth a dime. Without your love I'm cold. So if you care, then please declare it's me you wanna hold. I want you to start moving. Come on, hold me tight. Start moving in my direction and start our love tonight. You speak to me and I'm as weak as a child. You call my name and it drives me wild. All over you, baby, can't let you go. That's so I must let you know this heart of mine ain't worth the dime. Without your love I'm cold. So if you care, then please declare it's me you wanna hold. I want you to stop moving. Come on, hold me tight. Start moving in my direction. Let's start our love tonight. Let's start our love tonight. Come on, baby. Come on, baby. Pues ya para un giro radical que da la vida de Terry Dean. ¿Dónde dio Terry con sus huesos? Pues Terry con sus huesos, después de esto, desalentado por la mala publicidad que tenía el 64, decidió dar la espalda a la escena del rock británico y se convierte a evangelista. Comienza a cantar y a escribir música espiritual y gospel. Graba 3 álbumes sobre el evangelio. Serio, ¿no? Viaja al extranjero como predicador itinerante, actúa en iglesias, cárceles y otros lugares. Aquí ya llega lo gordo, Terry Dean. Llega a predicar en la iglesia sueca luterana de Escandinavia durante 5 años, donde se casa con una sueca por segunda vez. Y bueno, llega el Erasmus, ¿no? De aquello, o sea. El Erasmus evangelista. Llega a grabar dos de sus álbumes del Evangelio y llegan a ser comercializados. De hecho, vamos a escuchar una canción de uno de ellos. ¿Y qué le diría el bueno de Terry a un amigo mío que cuando, por ejemplo, dice me cago en Dios, lo dice 2 veces? Dice, ¡me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! No, pero la segunda ya viene el remordimiento. No, la conciencia. Él se reafirma y dice, ¡me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! O sea, es el bien y el mal. O sea, es el, decir, no sé yo la segunda vez si lo dice con arrepentimiento. ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! Pues ahí va, me cago en Dios para escuchar a esta última canción del señor Terry. A Venus Papa. Down from his glory. En el nombre del Padre, del Hijo y del Bajando Espíritu. Bajando desde la gloria. Ahí va Terry Dean and the Soul Shakers, que creo que se grabó en el 64, esta nueva etapa de Terry. Como evangelista. En el nombre del rock, del Hijo. En el nombre del rock, y del Hijo, Espíritu Terry. Del Espíritu Terry. Ahí va, Eva, dale, lo último dale. De Terry. Abre la puerta, man. Down from his glory, ever living story. My God and Savior came, and Jesus was his name. Born in a manger, to his own a stranger. A man of sorrows, tears and agony. Oh, how I love him. My sunshine, my all in all, the great creator became my savior, and all God's fullness dwelleth in him. What condescension, bringing us redemption, that in the dead of night, not one faint hope in sight. God gracious, tender, laid aside his splendor, stooping to woo, to win, to save my soul. Oh, how I love him, how I adore him, my breath, my sunshine, my all in all, the great creator became my savior, and all God's fullness dwelleth in him. Aquí sonaba esta última versión ya evangelista del bueno Terry, que sigue hoy todavía, no sé si dando guerra, pero bueno, se lo consideraba una de las mayores estrellas del rock and roll. No estaba muerto, que estaba rezando. Estaba rezando el bueno Terry. Y bueno, va a sonar un poco de música negra. Cambia, ¿qué te parece? Sí, un poco de música negra, este Rhythm and Blues, uno de los grandes, Jackie Breston y Ike Turner, que de hecho Jackie Breston tiene, ¿no?, tiene el honor, de haber grabado la primera canción reconocida según el sello Philips, bueno, que luego fundaría Sun Records, de lo que era rock and roll de verdad. No, de actitud. Vamos a escuchar un tema de este Jackie Breston con Ike Turner. El primero es de Federal, del 56, se titula Much Later. Mucho más tarde, como te ha pasado a ti a veces. Mucho más tarde, sí. Que llegas más tarde y más tarde y más tarde. Tú naciste en primavera, pero yo nací demasiado tarde. Pues eso. Y el segundo, este tema que es considerado como el éxito, el primer rock and roll, o el primer proto rock and roll. ¿Pero qué es el éxito? ¿Qué es? El éxito es este Rocket 88, que vamos a escuchar después, que es del sello Chess, lo decíamos, de Phyllis, que le sirvió para fundar el gran sello Sun Records, donde empecé a grabar Elvis y demás. El éxito y el fracaso son dos impostores. No debes hacerles caso. Dos temas encadenados: Much Later y Rocket 88. Ahí va. Much Later. Boom. Rocket 88, yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. We'll be right back. modern design, black convertible top, and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond, blow! In my rocket and don't be late, baby, we're pulling out about half past eight. Going round the corner and get a bill for everybody, and my car's gonna take a little nip. Move on out, oozing and cruising along. Pues aquí tenemos lo que, bueno, en su día Phyllis consideró como el primer éxito, la primera grabación real de rock and roll de la historia. Algo muy cuestionable, pero bueno, no deja de estar ahí. Y bueno, mientras otros ojean este el Corsario de Hierro, ¿qué te parece esa publicación al estilo Capitán Trueno de cómic? Es que no sé, tío, hablando en serio, es que martes, es que... Turbia, ¿eh? Martes en Oviedo, es que es lo peor, o sea, quiero decir... Tú tienes muchos días que son malos, ¿no? Es que llueve, tío, hace frío, tío. No, y no llueve, es un día cojonudo, ¿eh? Ah, te conté la última de amor y tal. Dime. Coño, el otro día me pongo a releer, bueno, cartas, ¿no? Cosas que mandaba, sí. Y tal, bueno... Viejo recuerdo de adolescencia. Sí, no, adolescencia no, bueno, como quien dice hace ayer, ¿no? Joder, me pongo a leerlo y me da por contarlo, ¿no? Al sujeto en cuestión, a la sujeta en cuestión, ¿no? A la que le envié la misiva. Joder, y me contesta, ¿pero tanto te aburres? Pues yo me hago la misma pregunta, ¿eh? ¿Por qué no estabas escuchando a Reid Freisock y este Haringel? Bueno, ahora sí, ¿no? Ahora estoy en Radio Cuca y tal. Estamos escuchando aquí un poco de rock, pero... De bodrio rock, ¿no entiendes lo que es el verdadero espíritu rock and roll? Es que la gente está mal en casa, quiero decir, o sea, este... Vamos a ver, Reid Freisock, este Haringel de Reid Freisock, que, bueno, conocido realmente como Wilbur Freisock. Se lo dedicamos a Javi este tema. Se lo vamos a dedicar a él, sí, que es un saxo de rhythm and blues americano, mucho, bueno, bien, con ritmo, un poco de bebop ahí, para poner... Y para Presi. Para Presi también, qué cojones, para Presi, ahí, con el sello King, este Haringel, esta, ¿cómo es esto? Podría ser... Esta chica arena, ahí va. Esta chica del sur que se ha ido a Londres a cumplir sus sueños, como cierta que te tiene a ti loco. Sí. Pues así sonaba este instrumental del señor Reid Vysock. Y nos vamos un poco al estilo cowboy. Al estilo cowboy, sí señor. Un poco de rockabilly punzante de cowboy a cargo de los Ramblers. Y este Bucket del sello King en el 63. Va a ponernos un poco cowboys. Sí, tiene que sonar un verdadero tema de rock and roll, ese saxo ahí bien puesto al final. Y seguimos con la señora Laver Baker. Bueno, vamos a hablar un poco de esta gran solista de rhythm and blues que logró bastantes éxitos, sobre todo en el mundo del pop, a finales de los 50 y principios de los 60. Como decimos, Dolores la Bernbacher, con este apellido Bernbacher, que comenzó a cantar en clubs de Chicago alrededor del 46. Luego cambió su nombre, hizo un poco más comercial a Bea de Backer durante una grabación con Ok Records en el 51, y luego ya se convertiría oficialmente en lo que sería su último nombre artístico, la Bernbacher. Sí señor, tiene buen nombre para triunfar. Cuando cantaba con Torres y su banda en el 52, y luego ya en el 53, un añito después, fichó para el gran sello este Atlantic Records, que traería muchos Atlantic trajo una la hostia de éxitos con The Surf y a lo largo de los 60, y también de este estilo, de este rhythm and blues un poco peculiar, como cultivaba la Bernbacher, que cantaría como solista, y esta firma con Atlantic le supondría el inicio de su carrera, de su paso a la fama dentro del mundo de la música. Vamos a escuchar un éxito que grabaría, pues como no, con Atlantic en el 61, un poco siniestro, un poco vudú. Vamos a escuchar un tema de la Bernbacher, de vudú, ahí va. Crawling on the ground, thought I was a dog, I started barking like a hound. Thought I was a coyote hollering at the moon, stumbling and a fumbling like a flip mighty goon. He done a voodoo doo doo me, he done a voodoo doo doo me, hey. Just about as mixed up as a gal can be, he done a voo voo voo voo doo doo me. If he couldn't have me all for himself, I wouldn't be any good for nobody else. He meant every word he said. Sprinkle in the oobly all under my bed. He done a voodoo doo doo me. Oh, he done a voodoo doo doo me. the body, sticks the buzzer down to me. He done a boo, boo, boo, boo, boo to me. Well, he threw up a little box from out of nowhere. The tube of a box and a little hunk of hair. He had a leather spot and a neck of giraffe. He had a zebra stripes and a hyena's laugh. He got a boo doo doo doo. Pues aquí escuchamos este Vudu Vudu de la Bernd Baker del 61 y nos vamos 6 años atrás para escuchar lo que sería su primer gran éxito con Atlantic a principios del 55, un Latin Tempo titulado Twiddle Dee, que bueno, tuvo su relativo éxito. Bueno, sí, realmente éxito, entró en el puesto 4 de la lista de Rhythm and Blues y del 14 de la lista total de éxitos nacionales de Estados Unidos, pero que bueno, logró ahí una repercusión, pero luego Georgia Gibbs lo reinterpretó, hizo una versión del tema y que resultaría ser un top 1, un éxito total. Y claro, la buena de Baker pues no estaba muy de acuerdo y llevó una demanda que llegó hasta el Congreso, donde consideraba que estas versiones musicales eran una violación a los derechos de autor. Bueno, la cosa no salió adelante, la verdad, y nos quedamos entonces con este primer relativo éxito de la Bernd Baker dentro de Atlantic en el 55, este Twiddle Dee. Tweedle dee, tweedle dee, tweedle dee, I'm as happy as can be. Jiminy Cricket, Jiminy Jack, you make my heart go clickety clack. Tweedle dee, tweedle dee, tweedle dee. Little It Be de la Verne Baker. Nos exigen por ahí más salvajismo, Luis, pero bueno, eso es una cosa que en antena se da o no se da, y contigo no me da salvajismo, no eres un contertulio que me aporte salvajismo, no señor. En fin, cosas que se dan. No se puede forzar las situaciones, es como lo que te dice una... Sí, no, una mujer, ¿no? No eres tú, soy yo, somos los dos, no es la situación. No esperaba esto. No esperabas este golpe bajo a estas alturas, ¿eh? No, hombre, eso que lo que te suelen decir y tal, ¿no? No, oye, esperaba que fuese diferente. Tú das pie a un tema de... a un programa, yo creo, de una hora, ¿no? O de varias horas, pero sin música de fondo, o sea, solo... Solo un rodeamiento, sí. Ruidino, ¿no? Ruidos, conversaciones, rodeamientos varios. Nati, es que este rock me está aburriendo, tío. No, ya veo yo que tú quieres a DJ Cabo. Quieres a DJ Cabo, tío. No, porque le prometí, aparte a Presi, que quería hacerle un problema de homenaje, ¿no? O sea, no, hombre, pero a Presi habrá que hacerle un homenaje en condiciones. No se va a tratar a un rey de la droga de Pumares. De Pumarín, no, con un poco, no, aquí de 10 minutos, ¿no? Se la habrá que hacer un programa en el horario adecuado, que serían a partir de las 12 de la noche, 1 de la mañana, enfarlopaos, bien puestos, un tipo aquí sangrando por la nariz y tirado en medio del estudio, un SATFR en la puerta quemando rueda, pues eso es lo que queremos dedicarle a Presi, no queremos y un triste... unas Emnis, por ejemplo. Unas Emnis, no queremos un triste martes de aquí aburrido con rock and roll. Es que el rock and roll está bien, ¿no? Pero es que hoy en día, ¿ves? Como tenemos de tanto... No, tío, pero es que yo... Hoy en día casi Miles Cyrus, ¿no? Yo creo que sería más transgresor, o sea que... Bueno, si quieres un día le dedicamos un programa a esa zorra. You wanna be my lover. Britney Spears, tío, pero... O sea, Britney Spears, sí, Spice Girls, pero... Quiero decir, Spanish Brunette, pero... Spanish Brunette. No, pero al final sí es la vida, ¿no? La compañera de toda la vida que va contigo a casa y de repente es una diva de la sexualidad en otro país, tío. Y bueno, salvajismo. Y eso te la pone dura. No, es que no me la pone dura porque me la imagino de pequeña, tío, con el trajecín ese de... Dominica. De Escolapia, tío, y yo la verdad que no... por cierto, hay un violador en Villafría, tío. Sí, pero no quiero hablar de la doctrina Parot. ¿Qué es? Esto que es en Estados Unidos, tío, que se publican, ¿no? Las listas de dónde viven y lo que comen y todo. Sí, bueno, en Estados Unidos es el mundo radical, al revés. Y seguimos con la Verne Baker, este Jim Dandy, que sería otro éxito del 56, de la buena de la Verne, que vendería 1 millón de copias y le valdría su primer disco de oro. Y también, bueno, por esta época. Oye, trabajaría tú para feo. Televisión y... ¿Tú te ves feo? No, me veo resultón en mi línea. Pero si por ejemplo te levantas un día y te miras al espejo y te ves feo, ¿tú qué haces cuando ves? No sé, me tomo un gran chupito de tequila o de mezcal. ¿Pero tú crees que existe gente guapa y tal? No sé, a lo mejor este Jim Dandy que va a sonar, ya solo el nombre, Jim Dandy. Sí, es un dandy. Ya, solo por el nombre de la canción debería ser. Como decía Dylan, Handy Dandy. Handy Dandy. Pues ahora, Jim Dandy. Y... Jim Dandy in a submarine, from a mermaid queen. She was hanging from a fishing line. Jim Danny didn't waste no time. Jim Danny to the rescue. Go Jim Danny, go Jim Danny. Jim Danny wanted to go to Maine. Got a ticket on a DC train. Jim Danny didn't need no suit. He was hip for and ready to boot. Jim Danny to the rescue. Go Jim Danny. Go Jim Dandy. Y la buena de la ver, Baker, seguiría su carrera ahí en el 66, después de dejar un poco a un lado el sello Atlantic. Grabaría un tema que va a sonar para cerrar su periplo por este programa, un Think Twice, que fue bastante controvertido en su momento. Lo grabó junto a Jackie Wilson. De hecho, tuvo tres me tocan los huevos y te parto las piernas. Tuvo tres versiones. Una de ellas, la versión que va a sonar, es la versión X de esta canción, Think Twice. Te liba Baker, lo primero que es una tía, porque no te enteras de una puta mierda. Pero fumaba. Fumaba canutos. Dime algo, dime cosas incorrectas. Bueno, pues si te digo que no somos iguales, pues si por ejemplo fumabas y era rubia. Se puso gravemente a finales de los 60 enferma cuando la pobre fue de un viaje a Vietnam a entretener a los soldados estadounidenses, la pobre mujer. ¿Cómo se entretenía? Pues se entretuvo, por lo visto, echándose un amante en la base naval de la bahía de Subic en Estados Unidos, en Filipinas. Mientras se recuperaba de esa malaria que había pillado en Vietnam, y resulta que su marido, que se llamaba Slappy Blanco, pues presentó una demanda de divorcio contra ella. Y el amante de ella, pues un marine de los Estados Unidos, le recomendó quedar allí en Filipinas mientras se recuperaba el varapalo, y en vez de pasar una temporada, se pasó ahí 22 años de su carrera. Por lo que su carrera acabó a finales de los 60 ahí, en una base de Filipinas de la Marina estadounidense. Y acabó pues en el 88 volviendo a tocar en el Madison para cuatro viejales, y ahí terminó la buena de la Ben. Pero nos dejó pues cosas que no sabes apreciar, como esto que está sonando, este Gin Dandy que sonó antes, y este Think Twice, la versión X, que todavía hoy en día en ciertas radios de Estados Unidos está censurada. ¿Te queda bien claro? Pues pómela, me pues te la puta, no te la voy a poner dura, pero te la para ver si te piensas dos veces subir a Radio Cuca a escuchar programas de rock and roll. Pues está buena. No sé, era negra y estaba buena, sí, tenía buen culo. Think Twice, version X. What's that? There ain't another a cut like me. Pues así sonaba la buena de Laver Backer. Y vamos a ir casi terminando ya el programa de hoy. Un contertulio que se levanta a las 3 de la tarde, un tipo sin honor y sin... Estoy hasta asco. ¿No? Oye, ahora mismo estoy hablando con una chavala, tío. Y estoy en este momento, tío, que dices tú, no la cagues, no la cagues, pero... Todo te impulsa a cagarla, amigo. Es que... Todo te impulsa a cagarla. Y levantándote a las 3 de la tarde más todavía. Es que, tío, tengo una desidia mental, tío. Una desidia completa. ¿Sabes cómo me siento ahora mismo? Como Prisi Misi. Como loquillo, tío, cuando se debe levantar ahí para los conciertos de Radio 3, tío. Se levanta a las 4 de la tarde, esa mole. De verdad, es ahí un Don Periñón, ir para allí con la... Loquillo, loquillo. Siempre quise ir. Y luego poner... El otro día lo estuve viendo en un programa, tío. Hablando de rock and roll un poco, ¿no? Cago en Dios, la pose no la cambia, tío. ¿Sabes qué? Estuve hablando yo con un rockero toda la vida y le dije yo, ¿sabes lo que le pasa a los rockeros españoles y los estadounidenses? Y me dijeron, ¿qué le pasa? Y digo yo, cago en Dios. Tú, por ejemplo, ves a Bob Dylan, a tal, y tío, modifican su conducta, ¿no? Van cambiando, que si un día se hacen como el bueno de Terry Jean, tío, Terry Dean, cambia, tío, se vuelve evangelista, o deja el pelo crecer, o cambia un poco, mira para el público, y luego se... Pero que yo toda la vida con... Claro, y es lo que le falta, yo para mí es lo que le falta a los artistas españoles, tío, saber madurar. Claro, Sabina, tío. 19 días. Que está muy bien eso, tío, pero quiero decir, modifica un poco, tío. Córtate el pelo, de repente haz. Tú imaginas a. Haz música de DJ, de repente, yo qué sé, pero para gente como Presi, que son gente honrada, tío, que beben sus cacharros en los bares, cago en 10 y les gusta escuchar subidón de especial o cosas así. Grande, grande. Grande, Presi. Bueno, ¿cuál es la última canción, señor? Bueno, la última canción. Si es que se me oye, que no se me oye, me la presentas tú. Te la presento yo, la próxima canción. Dale McBride. A ver, Dale McBride, Prisi Misi. Prisi Misi. Este hombre editado con Femme en 1960, 1933 en Bell County, Texas. 1992 ha muerto el gran hombre. ¿Quién? En fin, fue miembro del grupo Jimmy Heaps Melody Masters. Dale McBride, Prisi Misi. Y murió en el 1992 en Texas, macho. O sea, vas a morir a Texas, tío. Hey, money, pound the money in the table, man. I wanna have a cup of beer. Damn. Hey, Prissy Missy, you were that cute little smile. Hey, Prissy Missy, you were that cute little smile. Hey. I sweat you, baby, like a hoo-ha. Ya es otra cosa, ¿eh? Este Pretty Missy. Oh, yeah. Pues nos vamos con los Blue Flames Time, un cuarteto de la nueva escena rockabilly alemana, que va a ser el penúltimo tema de este día sin huella tan caótico aquí, como no, teniéndote a ti. ¡Hey, honey! Al lado, esta versión de un clásico de los 50, Time, de los Blue Flames. Okay, it's alright. de It's Alright. Ahí va este penúltimo tema de Día Sin Huella, de martes. ¿Desde dónde, Luis? ¿Desde dónde? Desde Herman, man. Desde las ondas libres de, ondas libres de Radio Cuca. Cuca. Ahí va, de Flue Face. San Francisco leyendo un make a scene, time to make you love me when you ain't got time for me. Time to make a hurry, time to make a pee, time to make you love me when you ain't got time for me. Well, I'm gonna get my baby boy tonight and day. Don't believe when you ain't got time to play. She ain't gonna worry, ain't gonna see, ain't gonna worry if you ain't got time for me. Time to make you love me, time to make you see, time to make you love me when you ain't got time for me. Love me, time to make you see, time to make you love me when I ain't got time for me. Oh yeah, time to make you love me when I ain't got time. You don't believe me when you're leaving me behind. Well, it's time to make you love me, time to make you see, time to make you love me when I ain't got time for me. You got time, you got time, you got time, you got time. Así va esto. You got time, the time, you got the time, time. De los Blue Flames. Y vamos a ir terminando. Vamos a ir terminando este Día Sin Huella, esta séptima edición de Día Sin Huella de martes con los Roller, Coasters, una cara B de un misterioso single de la banda americana, de esta banda americana de Roller Coasters, que incluye en los vastos caminos silenciosos donde el blues aflora por sinuosos caminos empedrados. Dios, mátame. ¿Dónde estabas tú entonces cuando tocaba el azul rocío del rock? Vamos, esta es la cara B del Spanish Twist y se titula Wild Twist, el twist salvaje. Para terminar, despídete, Luis, despídete. Pues Marte es un día más como la noche. Caíste como la noche entre mis piernas. Suficiente, suficiente. Ahora tienes saliva ácida. Suficiente. Fuego entre los Roller Coasters, Wild Twist. Yo. Ahí va. Otro trago más para empezar.